Volvemos a la clase pública de Olga Korna, creencias de los discursos políticos. El rol de los partidos políticos en la creencia, ¿cuál es? Bueno, el rol de los partidos políticos en la creencia es la de generar un contrato que tenga por lo menos la característica de la certidumbre más la confianza que generaría un territorio de honor, digamos. Hay ciertas cosas que no se negocian en tal partido y en tal otro partido. El espectro que tenemos nosotros en la política argentina hoy es, por lo menos, sumamente sustancioso para cualquier análisis, digamos. Más allá de lo que uno pueda decir desde la perspectiva del Ejecutivo, hay una oposición que no se rearma, digamos. Hay una oposición que no logra establecer códigos de honor para cumplimentar con certeza lo que la sociedad le ha demandado desde la perspectiva de la generación de un espacio real de consenso. A ver, si uno se pone a pensar en grandes principios filosóficos, uno puede ser un valiente o un temerario. La gran diferencia entre un valiente y un temerario es que el temerario se arriesga todo sin ver las consecuencias. Y el valiente mide, organiza, genera estrategia y cumple lo que había pactado con la sociedad para hacer. Si uno mira lo que ocurre hoy desde el punto de vista de lo político, se ven, por lo menos, la generación de dos espacios culturales que no son adversarios, sino que son enemigos. Y esto es sumamente interesante porque esto también produce un quiebre en la sociedad desde la perspectiva de a quién le creo. ¿Quién es el que está sustentando una política determinada y a través de qué mecanismos? Cuando uno organiza políticamente la noción de discusión que tiene que llevar a un consenso como una práctica mayéutica, el otro no es el enemigo, es el adversario. La discusión en la Argentina no tiene que ver con lo que quiere decir la palabra discusión. Cuando uno discute, evalúa opiniones que no pueden ser las propias, pero que tienen de alguna manera que ver con la posibilidad del consenso. Si nosotros tenemos hoy, en cada una de las representaciones, y lo digo, por ejemplo, miraba un titular ahora mientras estábamos haciendo intervalo, el aumento de boleto, digo, para traerlo más cercano, el aumento de boleto en la ciudad de Rosario. Dice, vuelta atrás del socialismo porque no va. ¿Cómo es esto de vuelta atrás? ¿A qué se vuelve cuando se vuelve atrás? Digamos, al principio de la discusión, a la intermediación de una nueva negociación, a la necesidad real de que esto ocurra. Estas son las cosas que la sociedad no tiene clara. Cuando uno escucha que la oposición tiene tantos votos que pueden asegurar algo que tiene que ver con el adversario que la oposición ha determinado, o el enemigo, porque en realidad ya son estos términos, digamos, como que han pasado, digamos, la frontera de su significado real. Pero hoy pueden y mañana no pueden, y pasado mañana lo mejor, y luego lo que la sociedad ve es que realmente hay una gran falta de certeza y se genera una incertidumbre. La certeza, decía, y yo siempre lo repito en clase, y quienes han sido y son mis alumnos lo saben, un gran pensador francés, Greimas, que fue el creador de esta cuestión de la verdad, la falsedad, los héroes, los antihéroes, digamos, en los discursos, decía que la certeza era una cosa frágil, porque sostener la certeza implica un alto grado de creencia y certidumbre. Y la certidumbre implica confianza. Entonces, si la sociedad en su conjunto teme a que no se le cumplan algunos de los elementos pautados, contratados, prometidos, tiene un bajo rendimiento de creencia. Y entonces surge la apatía. Y surge la frase con la que empezamos la clase. Los políticos dicen, pero no hacen. Y los medios de comunicación, bueno, antes la planteamos, antes de la pausa, de la fallida pausa en realidad, porque la entrevista con Adela no la tuvimos, pero antes de la pausa lo que yo te preguntaba era si no había también en el modo de relacionarse las audiencias con los medios, si no había allí algo parecido a lo religioso, eso de yo le creo a tal medio independientemente de lo que ese medio haga para ser poco creíble con su propio con su propia lógica de funcionamiento, o lo que hagan otros medios, y pensaba en 678, que por ahí se empeña en desnudar cómo construye agenda, realidades o lo que sea TN, y en realidad hay gente que ya de por sí dice, no, mira, mostrame lo que quiera, pero yo no te creo, le creo a TN. Digo, ¿ahí no hay algo de religioso, tal vez? Lo que pasa es que yo creo que los contratos son difíciles de romper, digamos, aquel que es un lector. A ver, de pronto hay una cosa que es sumamente interesante en la cuestión del discurso político. Yo no sé si a vos no te parece, pero por lo menos yo lo he charlado con la gente más joven. Hay gente joven que no conoce la palabra cipayo. Ah, sí, mira vos. Fantástico. Y sin embargo la ha tenido en su vocabulario. Cipayo vende patria. Perfecto. Sin embargo la ha tenido en su vocabulario durante la cuestión de la 125. ¿Quién instaló de nuevo la dicotomía social de lo que tanto tiempo nos costó rearmar, digamos? ¿De dónde sale? A ver, la noción de gorila, más allá de King Kong, digamos, y más allá de esta cuestión, la noción de gorilismo en política es muy fuerte. ¿Quiénes retoman la noción de gorilismo para instalarla en la noción que tiene que ver con este contrato establecido culturalmente? Esto es sumamente importante. De pronto, nosotros tenemos un problema, y vuelvo a lo que decía María de los Ángeles. A ver, si uno mira en el espectro político, salvo honrosas excepciones, y esto podría decirse de otros lugares, pero digo, por lo menos, en lo político se ve, las grandes discusiones, las fundamentales discusiones con respecto a la creencia, tienen que ver con la vieja política. Y esto es sumamente interesante. Porque la vieja política tiene que ver con algunas cuestiones, y voy a decir un término viejísimo, pero que si buscan el significado en el diccionario es maravilloso. Hay en la vieja política cuestiones taimadas. Yo creo que más allá de lo que uno pueda pensar y de lo que pueda uno ideológicamente creer en estas cuestiones discursivas que están atravesadas por dimensiones ideológicas y dimensiones de poder, hay algo sumamente maravilloso. Uno tiene que hacer referencia al general Perón. ¿Por qué? Cuando uno escucha, vamos a armar una comisión para, sabemos todos, porque está implícito, y es una noción discursiva, y tiene que ver con la creencia, que esto tiene que ver con que no se va a hacer nada. Es un gran estratega discursivo, un gran estratega que a la larga también promisoriamente, y si podemos leer otras cuestiones, aún en el año 72, creo, sacó un maravilloso documento sobre medio ambiente, que hoy sería el estandarte de Greenpeace. Más allá de ese detalle, si uno recuerda los dos grandes ejes de la política en la Argentina, Balbín y Perón, y recuerda el discurso de Balbín despidiendo a Perón, está allí marcada la noción de contrato, de creencia, de honor y de certeza. Este viejo adversario viene a despedir a un amigo. ¿Por qué? Porque más allá de lo que pueda ocurrir, cuando uno puede discutir de a pares, el discurso se transforma contextualmente en cultura y en cultura en una dimensión espacio-temporal de sentido. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? No tenemos contrato. No tenemos contrato de honor, no tenemos contrato de ética y no tenemos contrato de adversarios. Tenemos contratos de enemigos. Y entonces son semiesferas distintas y no pueden juntarse. Digamos, a ver, una de las preocupaciones que vos me comentabas, o por lo menos charlábamos aquí, que esto también es interesante, esta mezcla que se hace, uno dice, si yo tuviera que decirle algo a la señora presidenta, ¿qué le diría? No hable más tan seguido. Yo una vez le decía a alguien, fíjate, mirá que turro los de TN, cómo se la hacen imposible a la presidenta. Le pasan los discursos enteros. Digo, claro. Porque ha pasado cuando se instala cierta creencia de que tal personaje, cuando se expone, resulta insoportable porque se instaló esa idea, es, yo, nos ha pasado mucho, supongo, estar en un lugar público donde aparece un discurso y digo, Sin embargo, hay una cuestión que es sumamente interesante. Digamos, la presidenta tiene un discurso sumamente pedagógico desde lo político, pero es un pedagógico autoritario, ¿no? Y esto es sumamente interesante porque no permite la cuestión de zanjar la diferencia. Y esta mañana, que gentilmente los chicos me llamaron porque estábamos hablando de esto de memoria y todo lo demás, hay cosas que son sumamente interesantes en esta construcción, como yo te decía, de estos dos enemigos en semiesferas diferentes. De pronto ayer, un festejo único, que tendría que haber sido único porque es nada más y nada menos que un tema que tiene que ver con la memoria, discurso que nosotros debemos insistir, sobre todo en nuestra gente muy joven, de pronto se transformó nuevamente en la visibilidad de la diferencia. Y en el tema de la memoria no hay diferencia. Y eso es político. Hay un contrato social quebrado. Y en el... En el modo de mostrarse en público a la presidenta y de dirigirse a la ciudadanía, pensaba en las distintas nociones de cadena nacional, que al menos uno tiene el recuerdo de que la cadena nacional es una instancia en la que el presidente, en un momento extremo o en un momento X donde la situación lo amerita, se pone frente a la cámara, mira de frente, como si mirase a cada uno de los que lo están mirando por televisión, y le habla a los ojos con un micrófono y le dice, ta, ta, ta, pero solo frente a frente. Esa instancia de enunciación es muy distinta a estar parado en un atril, dar un discurso, que me filmen y me retransmitan. Está bien. ¿Eso puede modificar también el modo de comunicarse? Sí, eso puede modificar el modo de comunicarse, pero en realidad, también te lo comentaba, la presidenta no utiliza muchas veces la cadena nacional. En realidad, la cadena nacional utilizada ayer, por ejemplo, fue una cadena nacional determinada, digamos, porque todo el mundo escuchara un discurso que se había dicho a la mañana. Pero, sin embargo, un gran efecto desde el punto de vista del discurso político fue la primera vez que Kirchner utilizó la cadena nacional, que fue para determinar la salida de Nazareno. Exactamente. Digo, y esto vale la pena recordarlo, porque en aquel momento que algo de ese tenor, desde el punto de vista de la creencia, fuera puesto en marcha, practicado y dicho, digamos, por cadena nacional, fue muy importante. Porque además, también, a pesar de las diferencias de edades, quiero comentar públicamente que el señor Javier Acuña ha sido mi alumno en séptimo grado, debo decirlo, en el normal número 2. Más allá de ese detalle, hay una cosa que es sumamente interesante. Nosotros rescatamos las nociones de cadena nacional no para las alegrías, sino para las desgracias. Y eso es una creencia, un implícito y un rito en la noción cultural argentina. Si hay una cadena nacional, socorro, auxilio. Cuando en realidad una cadena nacional puede ser una buena noticia. Si nosotros comparamos esas cuestiones, hay mucho camino para andar aún en las prácticas discursivas políticas. Casi las 9 de la noche nos tenemos que despedir. Bueno, quedarán algunas cosas abiertas, pero es el sentido también de una clase, que uno llegue y, lejos de recibir certezas, vaya pensando en nuevas dudas. Siempre hay una cosa, perdón, voy a interrumpirte y sé que hay que cortar, pero hay una cosa que es sumamente interesante. Hasta Shakira hace discurso político. Hay una canción maravillosa de Shakira que le dice a Antonito, no se puede vivir con tanta, digamos, con esta cosa, con tanto odio, con tanto rencor. Claro, el problema es que Shakira no vivió esa situación. Y pensaba, y bueno, la despedimos y me quedé con una pregunta, pero bueno, en todo caso yo te la pregunto públicamente y vos me la respondés fuera de micrófono y los oyentes que no escuchen la respuesta, que es, hay un hecho que me pareció, digamos, paradigmático. El caso del senador norteamericano, republicano, que en su intimidad era homosexual, digamos, homosexual, tuvo que salir por X circunstancia a hacer pública su homosexualidad, y allí fue cuando le salieron al cruce la opinión pública, decir, ¿cómo puede ser este tipo, un hipócrita, que durante todo el tiempo que estuvo sentado en su banca de senador, lo único que hizo fue oponerse a los derechos civiles de los homosexuales? Y el hombre lo que respondió fue, yo pertenezco al Partido Republicano y mis votantes me votaron para que yo me opusiera a los derechos de los homosexuales, independientemente de que yo sea homosexual. Allí no hay una pertenencia al... Más allá de que pudo haber sido una falacia su argumento o una vivada, ¿no? Como para quedar bien. Pero digo, en el fondo, eso es pertenencia a un espacio, a un partido político, y no quiebra la creencia con sus votantes. Me dicen que respondas. Lo que pasa es que efectivamente desde el punto de vista, digamos, una cosa es la creencia de uno que no se pone en juego en el momento en que abraza un programa narrativo, y otra cosa es luego discutir éticamente qué voy a poner sobre la mesa en el momento del votar. Esto es sumamente importante. Digamos, yo creo que la respuesta ha sido políticamente correcta. Yo estoy aquí y este es mi lugar. Muy bien, quienes nos dijeron que responda fueron los del programa Desobedientes y Descalzos, que nos permitieron extendernos unos minutos más, así que les agradecemos. Gracias. Lo que sigue en Radio Universidad, decimos, es Desobedientes y Descalzos con Mónica Alfonso. Nosotros nos reencontramos el día lunes en Cátedra Abierta, ya sí con la presencia de Lucía Fernández Cívico, que esperemos tenga su voz recuperada. Un saludo, gracias Olga por venir. No, gracias a ustedes. Nos reencontramos el día lunes. Gracias.